El evento de nuestra fe católica más importante ahora en la Ciudad de México, Expo Católica. Del 29 de agosto al 1 de septiembre en el World Trade Center, Ciudad de México. Habrá conferencias y conferencistas de primer nivel, apostolados, stands, ventas, música y mucho más. No te lo pierdas. Contáctanos en www.expocatolica.org. No lo olvides. El evento más importante de nuestra fe católica, Expo Católica y Unión de Voluntades, invitan. Buenas tardes, nos encontramos aquí en el Centro Integral de Congreso, en este Expo Católico. Y estamos en el stand de Cronos. Y pues aquí nos encontramos muy contentos. ¿Qué le parece, doctor? Les presentamos aquí al doctor Salvador Tomasini, que nos va a hablar un poquito de la Divina Voluntad. ¿Qué le parece, doctor, esta Expo Católica? ¿Qué me parece? Creo que es una actividad muy interesante, porque es conjuntar en un solo lugar todos los, no todos, pero muchos de los caminos que tenemos para conducirnos a Dios, muchas de las espiritualidades que existen, muchos libros, muchas cosas con las cuales podemos ir teniendo este acercamiento, ¿no? En realidad creo que es tan necesario, y sobre todo en nuestro país, el que haya este reencuentro con Dios en esta época tan difícil que estamos viviendo, ¿no? Claro, tenemos que decir que todo lo que se pueda hacer es un camino, es una forma de irnos acercando hacia algo que hemos dado por llamar Dios, o sea, como un ser. Pero yo creo que es un poquito como ambiguo cuando hablamos de acercarnos nada más a Dios, porque en realidad la finalidad de Dios en este, para nosotros, es que lleguemos a Él, pero sobre todo a su reino, que eso es lo que Él nos deja en la oración del Padre Nuestro, ¿no? Él hace una petición al Padre, diciéndole: Padre Nuestro que estás en los cielos, etcétera, hasta que llega al hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Pues esta es la finalidad que nos pone, ¿no? Así que, todo esto es camino, pero la meta es el reino. ¿El reino de qué? De la divina voluntad, que nos lo deja mencionado el mismo Jesús, ¿no? No sé si estáis de acuerdo en esto. ¿En el Padre Nuestro no lo deja mencionado? No, o sea, en que todo nos debe conducir a su reino. A su reino aquí en la tierra, para después pasarlo a vivir en el cielo, ¿no? Pues en realidad no se ha hablado mucho respecto a eso. ¿Por qué no nos explica un poquito más a qué se refiere para poder entender más? Ah, muy bien, una pregunta correcta. Mira, cuando Dios crea al hombre, no lo crea para que viva como estamos viviendo, sino lo crea en unidad, en unión con Él, para que sea la misma divinidad quien, morando en el hombre, pueda desarrollar su vida junto con el hombre, sin anularlo, sin nada, sino siendo juntos, igual que Jesús, ¿sí? Entonces, la finalidad de Dios para nosotros es esa, el establecer esa unidad de vida con Él. Y eso nos lo deja dicho en el Evangelio de San Juan: yo en ellos, tú en mí, dirigiéndose al Padre, para que ahora ellos sean uno con nosotros, como tú y yo somos uno. Esa es la finalidad para la cual fuimos creados, ¿sí? Llegar a ser uno con ellos, pero necesariamente con Jesús en nosotros. O sea, esto no se puede lograr solos, sino es Jesús en nosotros. Ahora, si esa es la finalidad, debemos entender que todo lo demás es un camino que nos conduce a esta finalidad. Así que te pondría un ejemplo, la redención, cuando en el Antiguo Testamento todas las generaciones, los patriarcas, los profetas, todos vivían con el anhelo de llegar a una sola meta, que era la venida del Redentor, y sí, poder claro. vivir en el reino o vivir el reino de la redención. ¿Sí? Sí. Y había, pues, diferentes caminos. O sea, el pueblo judío, bueno, seguía uno solo, pero había diferentes castas, diferentes ideas, ¿sí? Recordemos nada más aquello que cuando a Jesús lo ponen en un dilema, cuando hablan de la resurrección de los muertos y de que de la esposa que tuvo como esposo a 7 hermanos, ¿te acuerdas? Sí. O sea, en que unos pensaban que sí había resurrección, otros pensaban que no, pero todos iban dirigidos hacia una meta que era un reino de la redención. Bueno, ahora en la actualidad, a partir de Jesús, para acá, todos tenemos ya a este Redentor. Ya tenemos el punto final de nuestro camino de hombres caídos en pecado original. Ahora ya llegamos al punto que nos puede levantar, que es Jesús Redentor, y por sus méritos volver a ser admitidos como hijos de Dios. Pero para llegar a esto hay muchos caminos, ¿sí? O sea, sí. Y creo que es muy fácil poderlo ver. Simplemente en órdenes religiosas, ¿cuántas hay? Muchísimas, aquí muchísimas. Vemos en la expo. Así es, y cada una tiene un carisma diferente, cada una tiene un camino diferente, pero al final se van a juntar ¿en dónde? En el punto de la salvación, ¿no? En llegar a ser salvos y llegar al cielo, a unirse con Dios. Que es lo que Dios quiere. Ajá. Así es. Sin embargo, no se nos olvide la promesa de Jesús, y más que promesa, o sea, la petición de Jesús de que el Espíritu Santo nos va a venir a revelar cosas que Él no pudo decir. O sea, cosas que Él dejó, omitió decirlas, porque no era el momento, no era el tiempo. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, cuando dice, todavía tengo mucho que decirles, pero ahorita no pueden con ello. ¿Qué sería lo que tenía que decirnos? ¿Qué le faltaba? Simplemente cómo llegar a ser otra vez lo que Dios creó. Porque ahorita seguimos siendo criaturas caídas, que no es el hombre que Dios creó, sino es el hombre caído, el hombre pecador y el hombre separado de Dios. Se me hace algo así como algo imposible poder llegar a lo que usted dice, que nos decía al principio como finalidad. ¿Cómo? Se me hace difícil poder, después de que nosotros tenemos tanta tendencia al pecado, poder llegar a esa finalidad de la cual usted nos habló al principio del programa, de este expo. Bueno, o sea, por eso, esa es como la gran revelación que tiene que hacer Dios de aquí en adelante. No es una nueva revelación, no va a descubrirnos una nueva persona como Redentor, que eso es de lo que se trata la revelación pública, ¿no? Sino viene a explicarnos, a darnos la forma, la manera de entender perfectamente el Evangelio. Y yo diría, bueno, que realmente conocemos el Evangelio, yo diría que en parte, porque hay puntos totalmente oscuros, como aquella frase de Jesús, sean santos como mi Padre Celestial es santo. O sea, quiere que lleguemos, que alcancemos la santidad del Padre, o sea, una santidad divina. Eso parece imposible. No parece, para el hombre es imposible, ¿sí? Claro. Para Dios todo es posible, pero para nosotros no. Otra frase de Jesús muy, muy curiosa, cuando dice que no solo haremos sus obras, sino aún mayores. Entonces también es algo muy, raro, ¿no? Y bastante difícil poder entender cómo puedo yo llegar a ser algo mayor que lo que Jesús hizo. Y así por el estilo. Sí, espérame. Me parece muy interesante lo que usted está diciendo, doctor. Es más, hasta pues me cuesta trabajo poder entender que Dios en su evangelio nos diga: sean perfectos como vuestro Padre es perfecto. Y pues a mí me gustaría mucho pues que nos explicara un poquito más eso de ser perfectos como vuestro Padre es perfecto. Ay, perdón. Porque muchas veces, pues viéndonos tan llenos de pecado, que queremos ser virtuosos, queremos, todos los días nos levantamos con ánimo de ser virtuosos, de ser santos, y luego nos damos cuenta que en la tarde, pues hemos sido iguales y así estamos todos los días. Y vemos que ni siquiera los grandes santos, pues me doy cuenta que ni siquiera los grandes santos han podido lograr eso de ser perfectos como vuestro Padre es perfecto, porque todos siempre de alguna manera, pues nos damos cuenta, doctor, entonces, pues que todos los santos no han llegado a ser perfectos como el Padre es perfecto, como nos dice el Evangelio. Y pues a mí me gustaría que nos explicara más eso de cómo poder ser perfectos como el Padre es perfecto. Sí, ahorita nada más quisiera compartir aquí que acabamos de encontrar a un buen amigo y un compañero de profesión, con el doctor Jauger. Sí, que nos conocimos hoy hace muchos años en el Seguro Social, cuando éramos esclavos del Seguro Social. No, hombre, pues bienvenido. Qué gusto. Muchas gracias por permitirme saludar a nuestro auditorio desde este lugar, directamente desde el World Trade Center, ahora de Radio Cronos. Mi programa es hoy por la tarde de 4 a 8 de la noche. No, aquí no se vale ustedes. Publicidad, ¿eh? Pero qué gusto encontrarme a un amigo de toda la vida, médico de profesión, igual que su servidor, y qué gusto poder saludarle también a usted en este momento. Radio Cronos cada vez abre un espacio más grande en eventos de este tipo, fabuloso. Así es, Jauger. Pues nosotros estamos aquí con el tema del reino de la divina voluntad, con los escritos de Luisa Picarreta. No sé si los conozcas. ¿Cómo no? Por supuesto. Si ¿sí? Somos católicos. Bueno. Yo estoy diciendo que mi programa es hoy en la tarde aquí. Bueno. 4 horas corridas. La divina voluntad. ¿Qué pudiéramos decir de esa divina voluntad? Donde todo en este mundo se ha hecho en mano de Dios, de esa divina voluntad, donde todo lo que se creó, todo lo que se hizo y la razón de vivir de cada uno de nosotros depende de esa mano divina, de esa voluntad que pretendió creer que el ser humano era una criatura importante y la ama y nos tiene de su mano en este mundo. No, el tema es bello, es fabuloso. Y sobre todo cuando cada uno de nosotros vuelve la vista atrás, a tu origen, y cuando no le conocías, cuando no sabías de esa divina voluntad, y que actúas aparentemente desordenadamente, a veces impensadamente. Y aunque aparentemente uno es profesionista, y uno cree estar en la línea de lo correcto, lo realmente correcto es el reconocimiento a la divina voluntad. Claro que sí, yo estoy de acuerdo. Y lo conozco. Y pues, ¿quién no es fanático una vez descubierto la relación con Cristo? ¿Quién no es fanático de esta divina voluntad. Así es. Voy a aprovechar todo esto que acabas de decir, porque es muy interesante. O sea, pones a la divina voluntad en su lugar, en su justo lugar, ¿no? O sea, todo esto que acabas de decir es muy cierto. Pero ahora imagínate que esta divina voluntad no nada más la tomas como voluntad de Dios, sino ahora Dios te la quiere dar como propia, te la quiere dar a ti, para que se haga realidad aquello del Evangelio de San Juan. O sea, de yo en ellos, tú en mí, para que ellos sean uno con nosotros como tú y yo somos uno. Creo que ahí no nomás tendría yo una reflexión sobre lo que me estás comentando. Yo podría decirte que esa divina voluntad es parte de mi vivir ahora. Así es. Y está en mí. Uh-huh. Está en mí. Es como cuando tú hablas del reino de Dios. El reino de Dios es parte de esta divina voluntad. Lo trajo Jesús a la tierra. Y en esta divina voluntad está en mí. Está en mí y se manifiesta en mí. ¿Y de qué manera se manifiesta? Pues se manifiesta desde la capacidad de tomar decisiones ya directamente de la mano de Jesús. Cuando tú ya estás al frente de un grupo grande dentro de este mundo, en una gran comunidad, yo tengo una gran comunidad, el stand de al lado también es mío, el stand de aquí al otro lado es mío, este que está aquí al otro lado de la comunidad de Dios es Amor, yo la dirijo, esta comunidad yo la fundé hace 27 años. Y empezamos a ver la divina voluntad presente en mi interior, guiando ya muchas de mis acciones en esta vida. Entonces, está bien, o aquí sea... tenemos este stand de al lado, ¿sí? Que es parte de esa actividad que yo realizo, en base al movimiento que la divina voluntad realiza estando dentro de mí. Muy bien. Bueno, si vamos a publicidad, entonces me voy a apropiar este stand, claro, donde estamos, claro, que es el de Radio Cronos. Aquí estamos nosotros. Aquí estamos. También y... este stand es parte mía. Ah, caray, sí, entonces yo espérame, estoy, déjame. Yo estoy en sociedad con Radio Cronos en este stand así también. Así es. Entonces, bueno, tenemos... Para que veas que la divina voluntad está nos en... alcanzó. Así es. Cecilia Valderrama y yo estamos asociados en este stand también. Tengo algunas horas repartidas con ella para estar aquí participando de esto y me da muchísimo gusto. Radio Cronos es parte de nosotros también, es parte de nuestra actividad y es parte de esta divina voluntad que yo creo que es la propia interacción de la voluntad de ese Dios, de esa divina voluntad, cuando ya ha delegado en cada uno de nosotros esa lluvia de amor, de bendición, de ideas, y que nos permite poder comunicarnos como ahora con nuestro auditorio y poder decirles que les amamos desde aquí, que les deseamos una pronta conversión para que puedan ser objeto de esa divina voluntad. De ese amor que la divina voluntad te quiere poner, ¿no? De esa vida que quiere poner en ti. No en forma de ayuda, sino en forma de ser ella la que se desarrolle a través de ti para que puedas cumplir esa gran meta de Dios en la tierra. Yo, que seas yo uno acuerdo, con Él. Sí, es fabuloso. ¿De acuerdo? Debemos crecer espiritualmente, debemos agrandarlo todo esto. En la propia conversión, esa divina voluntad empieza a venir a tu vida, a tu espíritu, porque... como bautizados, ese espíritu gobernado por el Espíritu Santo es algo muy grande, muy hermoso. Qué gusto me da haberte encontrado aquí. Igualmente, me siento feliz. Hace mucho tiempo que no te veía. Y obviamente, como médicos, nunca nos platicamos de esto. Cuando trabajamos algo juntos, ahí en la. Nunca, andábamos en lo mismo y nunca platicamos mucho de este tipo de cosas. Y mira, estamos metidos en Radio Cronos, en la misma actividad. Así es. ¿Sí? Y pues, qué alegría, ¿no? Para mí, más de que una sorpresa, es descubrirte ahora no como un compañero médico, sino como un hermano. Y de verdad me siento muy honrado de estar compartiendo aquí en este momento. esta relación. No, honrados este nosotros, Yauger. Te veo como un hermano ya, de veras. Ahora eres mi hermano. Antes fuimos compañeros en medicina, en un hospital bello. Pero mira, ahora descubrirte como hermano, y de que estuvimos juntos y que ya lo éramos, y que no pudimos mantener nunca esa apertura como ahora se está dando, ¿no? Bueno, es la divina voluntad la que... Es la divina voluntad. Así lo permitió. La que ahora nos mueve. Y ahora, este ahora modo, nos hace encontrarnos. Nada es casual. Así es. Nada es casual. Todas son diocidencias. Todos son diocidencias o de la divina voluntad, acción. Así es. Pues muy muchas bien. Gracias por, no, por permitirme bien. Sentarme un momento. Muchas aquí, gracias, doctor. Aquí con ustedes, de sentirme muy un momento muy grato. Igualmente. ¿Tienes más personajes invitados? Pues no sé. Yo me despido. ¿O quieres que continúe aquí? Pues continuamos, vamos. Estábamos hablando un poco de la divina voluntad, no sé. Está muy bien, la divina voluntad de Luisa Picareta. Así es. Ya, sí, pues es un tema muy interesante, pues que ahora en la actualidad en la iglesia pues está estudiando, ¿no? Y hay muchos seguidores de este pensamiento de la divina voluntad. Y yo creo que vale la pena que nos acercamos a conocerla más, más profundamente, porque yo no he tenido el gusto más que conocer el testimonio de algunos seguidores de esta doctrina de la divina voluntad. Pues un testimonio muy agradable de experiencias de entrega a Dios muy profundas. Sobre todo tengo en mente al padre Daniel Gañón de la parroquia de la Guadalupita, y pues una comunidad muy viva, con una fe pues apasionada, una fe de entrega a Dios constante. Y entonces pues yo creo que vale la pena que conozcamos más acerca de este tema. Yo la verdad me declaro pues muy muy poco conocedor al respecto. Es algo, un tema nuevo para mí. Yo he crecido más con la espiritualidad del movimiento Regnum Christi, de la Legión de Cristo. Uh-huh. Se me hace un tema bastante interesante. Mi nombre es Emmanuel Escobar, yo soy alumno de la Universidad de Anáhuac, México Sur, soy comunicólogo, y pues he tenido oportunidad de estar aquí en Radio Cronos últimamente con el programa de En Ejercicio de la Verdad, donde platicamos pues temas sobre la actualidad de la iglesia. Y yo creo que la divina voluntad pues es un tema de actualidad, es un tema que nos concierne a todos conocer, pues parte de los carismas que van surgiendo dentro de nuestra iglesia, y pues que todos nos enriquecen. A final de cuentas, como dice San Pablo, no todos son profetas, no todos son apóstoles, no todos tienen el don de curar, no todos tienen el don de lenguas, pero a final de cuentas todos los dones que se nos dan pues son para complementar la iglesia, para hacerla más rica. Y vale la pena que compartamos las diferentes espiritualidades que tenemos dentro de la iglesia. Totalmente de acuerdo, pero hay algo que sí me gustaría dejar muy, muy bien puntualizado. Todas las espiritualidades, todos los caminos, que hablábamos algo al principio. Hace ratito hablamos sobre todos son caminos, ¿sí? Cualquier espiritualidad que haya siempre es un camino que nos conduce hacia un fin, y ese fin sería Dios. Claro. O sea, pero si lo hacemos un poquito más hacia nosotros, porque decir Dios es como muy etéreo, siempre se dice Dios, que es Dios, es todo, en fin. Vamos a ponerlo más concreto, vamos a hablar del reino de Dios. En un reino ya es un poco más entendible, porque hay un rey, hay un lugar y hay súbditos, bueno, no súbditos, personas que viven dentro de ese reino. Y Jesús dice que un rey, el verdadero rey, es aquel que extiende su vida en sus súbditos. Eso es totalmente nuevo. Y los súbditos viven de los bienes del rey, no el rey de los bienes de los súbditos, como es el reino humano. El reino y normal. Jesús nos deja una promesa y una petición al mismo tiempo en el Padre Nuestro. La única oración que deja, y la deja muy clara, perfectamente: venga tu reino. La pregunta sería, ¿cuál reino? ¿A qué reino se referiría Jesús? Podríamos pensar que el reino de la redención, cosa rara que Jesús pida lo que ya está. Sí, usted nos hablaba que ya estaba ese reino accesible a todos. Ya está el reino. es Jesús quien lo viene a establecer, es Jesús quien lo viene a poner en función. Claro. Entonces nos deja esa petición: venga tu reino. ¿Qué reino? La respuesta viene inmediatamente después: el hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Como en el cielo, así en la tierra. El problema es que nunca nos dijo cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo. O sea, y entonces nosotros interpretamos a nuestro modo, a nuestras costumbres, que siempre la voluntad del rey es como una ley que se debe seguir. Y también siento que hay confusión entre hacer la voluntad de Dios y esto que usted nos está, está hablando. Por eso, es que es lo mismo, es el vivir en un reino es hacer la voluntad del rey. Entonces yo traslado eso, lo traslado a la voluntad de Dios, y entonces yo vivo en la voluntad de Dios. Y efectivamente eso es lo que Jesús quería para estos 2000 años que han pasado, que fuéramos fieles, que nos uniéramos a esa divina voluntad de Él, y que Él por medio de su voluntad nos iba a dar gracias, nos iba a dar dones para ir encaminándonos hacia Él cada vez más llenos. Y dependiendo de la entrega de cada uno de nosotros, era el grado de intimidad con Dios. Por eso es que tenemos santos y tenemos personas que se salvan de panzazo, perdón por la palabra. Pero, ¿sí? Pero es la verdad. Así es. Esa es la verdad. Así es. Hay quien apenas sí la libra en base a esa divina voluntad a través de la misericordia. La divina voluntad también se expresa misericordiosamente. Y a través de esa misericordia, los que logran brincar la raya de ese panzazo es la expresión más propia de un Jesús misericordioso, de un Cristo que trajo a la tierra la gracia. Y esta gracia es parte de esa divina voluntad. Claro. Ahorita hablaba yo aquí, oí hablar aquí al hermano, ¿verdad?, hablando del padre Daniel Gañón, otro gran cuate de nosotros también. Así es. ¿Verdad? Hemos trabajado muchos años en mucha cercanía con él, en muchos aspectos. Pero también el reino de Dios, dijo Jesús con propias palabras, el reino de Dios se ha acercado a la tierra. ¿Qué es el reino de Dios? Pues es una extensión del reino de los cielos que ha venido a este lugar, porque la tierra fue creada para que el cielo viniera a ella. No para que la tierra fuera al cielo. No, para que el cielo viniera a ella. Ya desde ahorita. Y esto es, ¿no?, parte de esa divina voluntad, que existiera este planeta, que existiera toda esta relación de amor, que fuera el único planeta habitado en el universo, y que desde él tuviéramos esta relación con ese tercer cielo, que es hermoso, que es precioso, y donde tú preguntabas hace un momento, ¿cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo para que la hagamos de igual manera en la tierra? Yo creo que en eso tampoco hay mucha confusión. Esto es muy sencillo. Jesús nos mostró la total dependencia de su Padre, primero, la total obediencia a Él. Y Jesús empezó a mostrar en la tierra como el maestro de cada uno de nosotros cómo se hace la voluntad en el cielo de Dios, haciéndola Él en la tierra. Cuando Cristo vino a la tierra, nos muestra esa divina voluntad expresada en Él, sintiéndose Él el Hijo del Hombre, que cuando Él todo lo menciona, depende totalmente de Dios, todas sus decisiones son guiadas por Dios, su obediencia es total, su justificación al tomar los pecados de toda la humanidad es también, ¿verdad?, siguiendo el mandato de esa divina voluntad, y obviamente justificado para regresar a su lugar en el cielo por esa divina voluntad, por obediencia. Sí, pero ese es el punto, ese es el punto fino de todo esto. La obediencia es exactamente lo que decíamos al principio, es el obedecer el mandato o la voluntad del rey. Y eso no es el reino de la divina voluntad. El reino de la divina voluntad es Jesús, estoy totalmente de acuerdo. Pero Jesús no nos lo deja explicitado, no nos lo deja explicado en el Evangelio. Porque al final de su vida, en la última cena, Él tiene que decir que todavía hay mucho que decir, pero que no podemos con ello. ¿Por qué no podemos con ello? Porque cuando Él les comunica a sus discípulos y a sus apóstoles lo de la Eucaristía, que tienen que comer su carne y vivir y beber su sangre, todos se espantan y se van. Y eso fue por algo realmente simple. Si les hubiera dicho que tenían que llegar a formar una sola cosa con Él, una sola vida con Él, en ese momento todos se le van. Por eso es que ahorita se nos hace escandaloso eso que usted nos está diciendo. Y llevamos 2000 años de conocer a Jesús, 2000 años pero de predicarlo. Conocimiento, ¿no? Sí, pseudo. Y él lo dice. Creo que esto es muy interesante. Si vamos a tratar de poner un plano, aparentemente conocemos a Jesús. Aparentemente sabemos qué es lo que Jesús y Dios quieren para nosotros. Y yo diría que eso es muy, muy relativo. Porque el mismo Jesús dice, aparte de la oración que hace por todos en la última cena, Él dice que todavía tiene mucho que decir, pero no pueden con ello. Que cuando venga el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu Santo, Él será el que conduzca poco a poco hasta la verdad plena. ¿Y qué es la verdad plena? ¿Qué es? Es Jesús. Porque Jesús se define como yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, ahí el mismo Jesús está diciendo, ¿ustedes creen que me conocen? Están equivocados. Todavía hay mucho que conocer de mí, que eso es de lo que va a venir a hablar el Espíritu Santo. Aunque por otra parte, también es interesante ver cómo Felipe le dice, Maestro, muéstranos al Padre. Uh-huh. Y Jesús le dice, ¿cómo? ¿Has estado tanto tiempo conmigo y no me conoces? O sea, así es. ¿Y no has visto al Padre? No has visto al Padre. Entonces Jesús pareciera contradictorio, pero yo creo que no lo es, por una razón muy simple. Lo que dice concretamente es, las cosas que les estoy diciendo no las comprenden en este momento, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él se las hará comprender, ¿no? Entonces incluso vemos en el pasaje de la resurrección, cuando Pedro y Juan llegan y encuentran el sepulcro vacío, ellos no comprenden qué es lo que pasa. Pero entonces un prepentecostés, como ya habíamos visto cuando Jesucristo le sopla, sopló sobre sus cabezas, algunos de los discípulos. ¿Sí? Así es. Y después vendrá el Espíritu Santo. Pues igualmente nos dice el Evangelio que en el momento en el que Pedro llega al sepulcro, se le abren los ojos y comprende las Escrituras. Entonces dice, el Maestro resucitó. Entonces la revelación que el Espíritu Santo nos va haciendo de la divina voluntad, de la voluntad de Dios, es una revelación progresiva. Poco a poco vamos descubriendo, y yo creo que no solamente como humanidad a lo largo de la historia de la Iglesia, sino cada uno de nosotros en nuestra vida personal, el Espíritu Santo nos va revelando esta divina voluntad, que ciertamente es misteriosa, porque Dios es un misterio a final de cuentas. Pero ¿qué santo habrá que haya podido decir al final de su vida, conocí perfectamente qué era lo que Dios quería de mí? Quizás ninguno. Sin embargo, no, el punto no es llegar a un conocimiento científico, un conocimiento exacto de qué es lo que quiere Dios de mí paso a paso, pero sí tenemos un conocimiento certero. El conocimiento certero es que Dios quiere que amemos. El amor es el mandamiento principal, y en eso podemos resumir su voluntad, yo creo. La obediencia, sí, pero la obediencia en el amor. Y cuando hablamos de amor, recordemos que Dios es amor. Entonces resumimos toda la realidad de los mandamientos de Dios en un solo mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí encontramos su divina voluntad resumida en grosso modo en términos muy generales, y ya cada uno de nosotros en nuestras vidas tenemos que ir descubriendo cómo poner en práctica ese amar a los demás, ese amar a Dios, porque es un misterio en la vida personal de cada uno de nosotros. Exacto, pero vamos a terminar un poquito esto para llegar a comprender que a Jesús no lo conocemos. Si yo no conozco a Jesús bien, completo, no puedo saber quién soy yo. Porque Jesús es el modelo, Jesús es el principio de la creación, es el primogénito de todos. Y eso lo dice San Pablo, ¿no? Él es el primero, en fin. Más doctor, ni siquiera sabemos lo que significa amar verdaderamente. Estamos en pañales. Bueno, San Juan nos da, yo creo que el punto clave. En la primera carta de San Juan dice: ahora ya somos hijos de Dios, que eso es lo que había puesto como meta en el Evangelio, ¿sí? Y en su primera carta dice: ahora ya somos hijos de Dios, pero lo que vamos a hacer no lo conocemos. Curioso, ¿no? Ya soy, pero lo que debo ser todavía no lo conozco. Pero sé que cuando Él, refiriéndose a Jesús, se muestre tal cual es, entonces lo veré y sabré qué debo ser. Curiosísimas palabras. Yo debo ser exactamente otro Jesús, en la misma medida. Si Él es el modelo, entonces Jesús tiene vida humana, yo también. Jesús tiene voluntad humana, yo también. Jesús tiene vida divina, a través del bautismo ya readquirí la vida divina. Pero Jesús tiene una voluntad divina actuante y yo no. Los actos de Jesús son actos divinos, los actos del hombre no son divinos, entonces no hay semejanza. Todavía no llegamos a la semejanza con Dios. Y esa semejanza es el reino de la divina voluntad. Eso es el hágase la voluntad de Dios aquí como allá, siendo uno. Y entonces Jesús no es obediente. Porque obediente quiere decir alguien que se somete a otro. No, Jesús quería el sufrir. Jesús quería morir. Jesús, lo mismo que quería el Padre, lo quería Él. Por eso es que puede decir: ¿no has visto al Padre? Y las obras de Jesús son las obras del Padre, y Él lo dijo. ¿Qué no pueden? O sea, cuando dice: ustedes creen que yo he venido a hacer mis obras, se equivocan. Es mi Padre que mora en mí quien hace sus obras en mí. Claro, entiendo, doctor. O sea, obedecer significa escuchar o no saber lo que quiere Dios. Y entonces Dios me indica qué quiere y yo lo hago. En cambio, una sola cosa es que yo voy a querer en automático lo que Dios quiere porque estamos unidos. ¿Eso es lo que usted quiere decir? Es que cuesta trabajo entender la diferencia entre obedecer y ser una sola cosa. No sé si se entiende esto. ¿Cuál es la diferencia entre obediencia y ser la misma voluntad, tener la misma voluntad? Ejemplos. María, en el momento que Jesús es presentado en el pretorio y que lo presenta a Pilatos y les dice: ¿qué quieren que haga con este? Todo el pueblo grita: crucifíquenlo. ¿Sí? ¿Qué habrá querido María? María, que no fuera de esa, seguramente que no fuera esa la manera del sacrificio. Si hubiera hecho eso, se sale de la voluntad de Dios. Porque la voluntad del Padre era que Jesús muriera crucificado, que Jesús fuera azotado, que Jesús fuera coronado de espinas. Esa era la voluntad del Padre. Que muriera colgado de un madero. Así lo dice Gálatas 3. Entonces, si María hubiera querido, aunque fuera en su interior, lo contrario, María no estaría viviendo en la voluntad del Padre. Y las obras del Padre no estarían en María. Bueno, yo creo que también había un rollo, un asunto que incluso desde la Edad Media se venía discutiendo mucho, la convivencia de dos voluntades en Jesús, la voluntad divina y la voluntad humana. Así es. Entonces hablaban de que para que Jesucristo pudiera redimir al hombre, tenía que tener una voluntad humana, porque ciertamente la voluntad divina de Jesús siempre iba a ser idéntica a la del Padre, es porque es la voluntad del Padre tal cual. Pero la voluntad humana de Jesús era semejante a todo, como dice San Pablo, se hizo semejante a nosotros en todo menos en el pecado. Entonces Jesucristo en el huerto de Getsemaní nos muestra la voluntad humana y la voluntad divina conviviendo de una manera maravillosa, porque dice: Padre, si es posible que pase de mí este cáliz. Es la voluntad humana de Jesús hablando, pero la voluntad divina se impone. Entonces, no es que la persona de Jesús obedezca al Padre porque se le someta, pero la voluntad humana de Jesús, que es nuestra voluntad como seres humanos, se somete a la voluntad divina, que también es de Jesús. O sea, Jesús efectivamente quiere morir en la cruz y por eso le dice, pero no se haga como yo quiero. Entonces, a ver, Jesús, ¿lo quieres o no lo quieres? Estás diciendo que no quieres morir. Pero al mismo tiempo, yo creo que esta es parte del misterio de las dos voluntades, la divina y la humana en Jesucristo. La humana no quiere morir, pero la divina sabe que su voluntad es la del Padre. Entonces, a través de la obediencia de la voluntad humana de Jesús, Jesús redime al hombre y le da al hombre la capacidad de someterse a la voluntad divina. Sí, pero entonces ya pusimos a Jesús usando virtudes. Y eso es disminuir a Jesús. Creo que es muy sencillo. Jesús toma nuestra vida, toma nuestros pecados, se los pone como de Él, y Él es el que tiene que pagar por lo que nosotros hemos hecho. ¿De acuerdo? Bueno, si Él es toma mi vida, ¿qué estará diciendo en el momento en que dice eso? Padre, si es posible, pase de mí este cáliz. Esa es una petición mía, que Jesús la toma como de Él y la pone al Padre como mía, pero a través de Él para que el Padre la escuche. Es mi petición, su petición, la petición de Jauger, la petición de Iris, la petición de todos, decir, Padre, si es posible, pase de mí este cáliz de mi voluntad obrante sin la tuya. No es que... Perdón. Entonces, doctor, está asumiendo mi tendencia a no querer hacer la voluntad de Dios. No, tu tendencia a no unirte a la voluntad de Dios, que eso es lo que hizo sufrir a Jesús. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Lo que Jesús no asume, no lo redime. ¿De acuerdo? Claro. Sí, Jesús totalmente. Tiene que asumir todo lo mío para poder quedar redimido yo en totalidad. Y está asumiendo mi rebeldía a unirme a la voluntad del Padre, a ser uno, y entonces Él es el que pone a la cabeza, se pone a la cabeza mía y le pide al Padre, Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pero ahí estoy yo pidiéndoselo, no es Jesús, porque entonces Jesús sería un miedoso. Digo, perdón por la palabra. Bueno, así. Pero hay otra tesis por ahí, ¿no? Al respecto, me gustaría terciar un poquito entre las dos partes. La otra tesis que hay es que Jesús, después del Domingo de Ramos, empieza a tomar ya todo el pecado de la humanidad, ya está siendo parte de su naturaleza en ese momento en Él. Y el pecado, sabemos todos los efectos que produce en la humanidad de cualquiera. Uh-huh. Te dispersa, te distorsiona, obnubila tu pensamiento, trastorna tus ideas. Entonces, pudiéramos estar pensando que la otra tesis que habla de que el tomar los pecados de toda la humanidad, cuando Jesús ya acude a Getsemaní y en ese momento suda sangre, es porque en ese momento ya el pecado le está llevando a tener la tendencia de todo pecador a alejarse de Dios, a querer no cumplir, y le empieza a modificar también su propio carácter, su propia voluntad empieza a ser modificada. Ya trae el pecado de la humanidad encima y el cúmulo de esa multitud de pecados está empezando a trastornar de alguna manera la mentalidad de Jesús. Como una tesis está perfecta, pero el problema es este. Acabas de decir algo que a mí me hace mucho ruido en la mente. ¿Hace ruido? Que Jesús, que Jesús a partir de la entrada a Jerusalén empieza a tomar el pecado. Y entonces yo pregunto, ¿y antes? ¿Antes qué? Fueron 33 años de vida de Jesús, 34 con el embarazo, en que no tomaba, no tomó el pecado. Pero entonces estamos hablando del tiempo de su pasión. Por eso. Solamente en su pasión. No, es que el pecado ya estaba en él. Él empezó a redimir al hombre el día que se encarna. porque no se trata solo de redimirlo, se trata de restituirlo al punto de origen, al punto del Adán inocente. Ese es como la meta, ¿sí? Entonces, lo que debemos entender es que es un Jesús que me asume, totalmente me asume, y ahora Él es el que hace lo que yo debería de hacer. Él es el que se pone a la cabeza del Padre Nuestro para darle valor a mi Padre Nuestro. Porque si no, dicho desde mi voluntad, es una oración que no llega. Si no, es Jesús que se pone a la cabeza de mi oración. Es Jesús quien se pone en el huerto a decir, Padre, que pase de mí este cáliz. ¿Sí? En fin, yo creo que el punto de Luisa Picarreta, vamos a estudiarlo así. El punto de Luisa Picarreta es fundir las dos voluntades. Hubo muchas herejías que hablaban de esa división. Algunos decían que Jesús no era hombre, que el cuerpo que tomó era un cuerpo como un holograma, algo así. Y había veces que decían que no era Dios, sino que era nada más hombre. Luego hubo alguien que dijo que la voluntad de Jesús no existía, que nada más existía una sola voluntad, que era la divina. En fin, yo pienso, yo lo que digo es, como lo explica Jesús, es muy sencillo. La voluntad del hombre fue creada a imagen y semejanza de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, la voy a poner en un ejemplo así palpable. La voluntad de Dios es oro, ¿sí? Un oro purísimo. Y me voy a afianzar en esto, en la Biblia, para entenderlo. Entonces, tuvo que crear al hombre con una voluntad del mismo material, de oro purísimo. Porque si no, no sería a imagen y semejanza. Cuando Adán es creado, tiene una voluntad de oro purísimo y Dios tiene una voluntad de oro purísimo. Quiere la aceptación de Adán para poder fundir esos dos oros y hacer un solo oro. Pero de dos objetos del mismo material se funden, forman un objeto, pero no se han perdido. O sea, ahí está el objeto humano y el objeto divino. El objeto increado y el objeto creado, juntos, ¿sí? Uniéndose, pero no anulados, sino fundidos juntos. Y con esa voluntad debería de haber vivido Adán. Ahora, ¿qué hubiera pasado? Lógico, la voluntad divina era la que iba a actuar en Adán. Por lo tanto, todos los actos de Adán iban a ser actos divinos. Y entonces, por eso es que Jesús puede decir, ustedes creen que yo he venido a hacer mis actos, se equivocan. Es mi Padre que mora en mí quien hace sus actos a través de mí, por esa acción de voluntad. ¿Sí se entiende esto? Claro, es la humanidad de Cristo la que está hablando en ese momento. Así dice, es el Padre, es Dios, es la voluntad divina la que obra a través de mí. No es la voluntad humana la que, es, no, la que porque, hace estos actos. Porque la voluntad humana... Bueno, nos dice el catecismo que la voluntad humana no se opone, no se anula, claro, sino siempre cooperante, siempre unida, cooperante, junto, ¿sí? Cooperante. Operando con. Uh-huh. Jesús lo lleva un poquito más allá y dice, fundidos, siempre y cuando sean del mismo material. Cuando Adán falla, cuando Adán desobedece, transforma su voluntad de oro, la transforma en fierro. Y entonces ahora son dos materiales que ya no se pueden fundir para formar uno solo, porque no se unen, ¿de acuerdo? Esa es la santidad humana, uniéndose, nada más unido, la voluntad humana de fierro, unida, obedeciendo, acatando, semejándose a la voluntad divina. Pero son dos voluntades. Entonces, esa es la santidad humana, esa es la santidad que tú exponías hace un rato, Yauca, de hacer la voluntad de Dios. Y hay gente que ha llegado a grandes alturas, San Juan de la Cruz, en la unificación de voluntades. Conchita Cabrera de Armida, donde Jesús le dice, el que te toca a ti, toca al Verbo. pero ni San Juan de la Cruz ni Conchita Cabrera de Armida pueden decir que hicieron un acto divino. Y además, doctor, yo habla haciendo referencia a lo que decía antes, todos son santos y santísimos, pero nadie puede decir que es perfecto como el Padre es perfecto. Con la santidad del Padre, exacto. Eso es. San Pablo, que es el primero que dice, ya no soy yo quien vive, sino es Cristo que vive en mí. Entonces pensamos que era un Cristo que estaba obrando en él. No es cierto. Moraba en él por medio de la gracia, sí. Pero ese mismo San Pablo que dijo, ya no soy yo, tuvo que decir después, ¿quién me librará de este hombre viejo que me lleva a hacer el mal que no quiero y no me deja hacer el bien que quiero? Un San Pablo que tiene que reconocer que el pecado que habita en sus miembros lo lleva a hacer cosas que no quiere hacer. Eso no podemos hablar de un Jesús obrante en él. Tenemos que hablar de dos voluntades unidas, pero no fundidas. San Pablo obraba con su voluntad humana, Como ejemplo, yo siempre les pongo este ejemplo. A mí me parece muy, muy claro el pasaje de la tormenta cuando Jesús va dormido en la barca. ¿Se acuerdan, no? Los apóstoles eran pescadores, habían vivido toda su vida en el mar. Se habían visto en mil tormentas, en mil cosas. A Jesús lo tienen ya catalogado como su maestro, como divino, como el Hijo de Dios, y le tienen deferencias de todo tipo. ¿Qué habrá pasado cuando llegan a la barca y se suben y van a X lugar? ¿Qué habrá pasado? Todos, primero por condescendencia, Jesús, por favor siéntate, ¿no? O sea, siéntate aquí, nosotros hacemos el trabajo. ¿Pero qué habrá habido en el fondo? El orgullo de ser marineros, de decir, ¿sabes qué? Yo soy marinero, tú eres divino, tú sentadito aquí, no me estorbes. Así dicho con estas palabras mías, no me estorbes, quédate aquí. Se van al mar y entonces Jesús ha de haber dicho, ahorita vamos a ver. Se hace el dormido y llama a la tormenta. Y cuando los grandes marineros están a punto de hundirse, entonces llegan corriendo y le reclaman, oye, estamos a punto de hundirnos y tú aquí dormido. Que no es lo que hacemos diariamente, no es lo que hacemos cada vez que vamos a misa y comulgamos, no recibimos a un Jesús completo y no saliendo de ahí somos nosotros los que estamos actuando. ¿Por qué creen que Jesús, la presencia real de Jesús, se tiene que ir a los 10 minutos, que es cuando se consume la especie? Porque no encuentra lugar para actuar y sería indecoroso para él quedarse en una criatura donde gobierna la voluntad humana, y la voluntad humana es la que lo corrió del paraíso. Entonces, el reino de la divina voluntad es toda la enseñanza de Jesús para lograr esto, para lograr esa fusión. Es más o menos. Digo, me parece también, no sé, puedo estar yo equivocado, que ciertamente cuando comulgamos la presencia divina de Cristo en la especie del pan y del vino, pues desaparecen cuando el pan y el vino dejan de ser pan y vino. Uh-huh. Pero eso no quiere Dios en realidad. Pero la presencia de Dios, la presencia de su unión con nuestra alma, esa, yo me pregunto cuánto tiempo dura, si de verdad dura, el tiempo que se somete quieras. Al tiempo físico, exactamente, o al tiempo que nosotros querramos estar unidos a la voluntad divina. Y ciertamente la vida de gracia, lo que decía San Pablo, ya no soy yo el que vive, aunque él entra en contradicción después. Yo creo que ese es el gran misterio de que Cristo nos ha redimido, sí, pero no quiso suprimir nuestra naturaleza humana. O sea, él quiso sublimar la naturaleza humana. Entonces, mientras estamos en este valle de lágrimas, como decimos en la salve, nuestro hombre viejo y nuestro hombre nuevo van a estar luchando continuamente, lo cual sí. No quiere decir que el hombre nuevo no actúe, el hombre nuevo que es Cristo. Yo creo que sí actúa, ciertamente, pero nosotros, mientras estamos en el tiempo, pues muchas veces no le dejamos obrar. Y hasta el día que, como dicen muchas veces, pues nuestra soberbia se va a morir 7 días después que nosotros, ¿no? Lo mismo que nuestra sensualidad. Entonces, hasta el día que estemos frente a su presencia, que lo conozcamos tal y como es, pues ya no va a haber división. Pero mientras sigamos en el Valle de Lágrimas, la división sigue, y los méritos que podamos hacer para la vida eterna son justamente las victorias, no nuestras victorias personales frente al pecado, sino las victorias que dejamos que Cristo opere a través de nosotros. Ahí está el mérito. Pero en realidad al principio no era así. El hombre no estaba caído ni tenía esa concupiscencia. Claro. Eso es lo que le iba a decir ahorita. La naturaleza humana a la que se refirió es una naturaleza caída. Claro, herida por el Entonces, pecado original. Entonces, usted está viendo a Dios y el reino y todo, lo está viendo desde la naturaleza caída. Terrible error. Porque esta naturaleza caída no es la que Dios creó. La naturaleza que Dios creó es el Adán inocente. Entonces, para conocer lo que Dios quería con nosotros, para conocer el cómo deberíamos de obrar, cómo deberíamos de comportarnos, tenemos que remontarnos al Adán inocente y no verme desde mi condición de hombre caído. Hombre caído. Y aparte, Dios, Jesús, cuando entra en nosotros, su permanencia es continua mientras yo quiera, pero a través de la gracia. Claro. No su vida real, real. La vida real se va cuando se consume en la especie. Entonces, el ejemplo que yo también le pongo es el siguiente: un jardín. El sol sería el equivalente a la vida divina. Todos los efectos que el sol tiene los vamos a poner en ese jardín por medio de plantas, de flores. Y tenemos una variedad de plantas, de flores, de frutos, de árboles, todo lo que el sol puede producir. No importa lo rico que sea ese jardín, rico en especie de plantas, no importa la cantidad de vida que haya ahí, nunca será sol, nunca. Claro. Son los efectos de la vida del sol. La santidad humana, por muy rica que sea, siempre serán los efectos del sol, que es Dios. Ahora, ¿qué pasaría si una plantita, un tallito de pasto, le dijera al sol: oye, yo quiero recibir todos tus efectos? Y el sol dijera: órale, sí, cómo no, yo te los doy. Y el sol pudiera de alguna manera poner todo lo que él es en ese tallito de pasto, ¿qué pasaría? Ya no sería pasto, sería sol. Y ahora todos dependerían del pastito, ya no del sol, porque el sol está en el pasto. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Esa es la finalidad que Dios se trazó cuando nos creó. Y para esto tendríamos que remontarnos al Génesis para irlo analizando poco a poco. Pero no sé si tengan tiempo. Seguro, pero yo quisiera aterrizar un poquito otra vez con una pregunta ahora en todo caso. Dios es eterno, se mueve en eternidad. Conoce antes de que el hombre exista que el hombre va a caer. Uh-huh. Y será naturaleza caída. Entonces decide crear de todas maneras al hombre. Uh-huh. Y decide crear en esa naturaleza inocente y bella que tuvo Adán y Eva. Y una vez que le ha creado, ya había ideado también el remedio. Cómo el rescatar a ese hombre que, creado inocente, se volvió naturaleza caída y ahora está siendo victimado. ¿Y por qué continúa viviendo el origen de esa naturaleza caída? El origen es Satanás. Y el origen de Satanás sigue actuando todavía. Y aunque le llamamos derrotado después de la venida de Cristo al mundo, ¿verdad? Ahora le conocemos como derrotado. Ahora le conocemos como que el rescate de la soberanía que Dios le otorga al hombre para gobernar en el planeta, Satanás sigue siendo un impostor, pero un impostor que engaña a todos. Y el mundo sigue pecando. Dios, en esta previsión que hace desde antes de toda esta realidad, ¿cómo es que en este momento, a través de su divina voluntad, está primero dejar correr que el hombre, dejar que el hombre corra esta aventura y después expresarle su divina voluntad en términos diferentes a lo plasmado en su propia palabra. Es lo que no me checa. Bueno, creo que es muy sencillo. Vamos a las causas de la creación. O sea, ¿cuál podría ser la causa para que Dios cree todo lo que ha creado? Dios es un ser infinito que tiene todo, está completo, no necesita nada. Esa es la idea que tenemos. Entonces la pregunta es, ¿para qué crea? Sería un acto inútil si no va a poder recibir nada de este mundo. Entonces sería una obra inútil. Entonces la siguiente pregunta es esta: ¿Dios tiene necesidades? Ninguna. Claro que tiene necesidades. Tiene una hay dos tipos de necesidad. Una necesidad de carencia, esa no tiene Dios. Dios no carece de nada. Pero hay necesidad de naturaleza, y Dios es amor. Y la naturaleza del amor es amar. Necesita amar. Entonces, esa necesidad sí la tiene. Y fuera de él no hay nada. Nada. Sí, y por eso está la Trinidad. La procesión de la Santísima Trinidad. Justamente el Hijo procede del Padre para que el Padre pueda amar al Hijo. Y cuando el Hijo corresponde al Padre al verle igual, procede el Espíritu Santo del Padre y del Hijo. Y Dios satisface su primera necesidad. Que es el amor completo. El amor completo. Ese es el amor completo. Ahora, ese amor completo, ¿dónde satisface la necesidad de darse? ¿En dónde? Pues en el ser humano. Esa es la necesidad de la creación. Necesita crear exactamente eso que usted dijo, en el ser humano, algo donde a quien poder amar. Pero Dios es infinito. Dios es inmenso. Y amar en Dios no es sentimiento. Amar en Dios es darse. Y Dios es unidad. Dios es muy simple. Y lo simple no se divide. Entonces, cuando Dios se da, se tiene que dar completo. No hay nada que pueda crear que lo pueda recibir completo. Por eso se decide que la segunda persona de la Trinidad se salga y se ponga fuera, y el Padre le crea un traje. Una segunda naturaleza exacta para que el Verbo se pueda desarrollar afuera del Padre, y le crea una casita que es el universo. Ahora el Padre ya puede amarse totalmente porque es él mismo, es el Hijo el que está fuera. Y a la hora de recibir, de ser correspondido, va a ser correspondido con su mismo amor. No con un amor de criatura, sino con su mismo amor. Ahora sí, la Trinidad está perfectamente correspondida, tanto en el adintra como en el adextra. Y esto lo dice San Pablo. O sea, San Pablo nos asegura que Jesús es el primero creado. Él es el primogénito de toda la creación, de todas las cosas creadas. En cuanto a su naturaleza humana, estamos hablando, porque en cuanto a naturaleza divina, es engendrado, creado. Sí. Pero se está refiriendo humana, a Jesús. Sí. Él es el primero en todo lo creado. Claro. En Él somos, en Él existimos, en Él fuimos creados, en Él nos movemos, en Él somos. Así en es. El Evangelio de San Juan dice que en el principio el Verbo era luz. Se está refiriendo a Jesús. Lo dice en principio. Y hubo un testigo de esa luz. La segunda persona. Y luego dice, en Él todo era vida. Todo era vida. O sea, nos están llevando poco a poco hacia ese punto de que la humanidad de Jesús es en la primera creada. Pero ese es el motivo y esa es la causa por la que tuvo que ser el mismo Dios quien se pusiera fuera. Y cuando Dios ve aquello, ahora quiere más y nos tiene que crear a nosotros a imagen y semejanza de su Hijo humanizado. Romanos 8:29. Perfecto. Para poder amarse, poder amarlo y poder ser amado, pero a la par. Nada más que había un problema, que ellos son libres. y el hombre no podía ser libre si no escogía, si no le daban una opción. Para que escogiera. Para que escogiera, porque si no hubiera sido esclavo. Esclavo del bien incluso. Así es. Entonces, cosa muy curiosa, ponen al hombre, crean a Adán y le dicen, no comas del árbol del bien, del conocimiento del bien y del mal. Nunca se han preguntado cómo un mismo árbol me puede dar el conocimiento contrario, me puede dar el conocimiento del bien y al mismo tiempo el conocimiento del mal. Pues es la teoría de los opuestos, ¿no? De lo que estamos hablando y de lo que habla tanto la filosofía. ¿Cómo? ¿El mal existe, Yauger? El mal lo estamos viendo. Espérame, ¿el mal existe? El mal como ausencia del bien. Como ausencia del bien. Ausencia del bien. El mal no existe. Ontológicamente no existe, pero como pero como la efecto, falta de bien, sí, por eso, como efecto. Pero el mal existe. No existe. Uh-huh. Lo que existe, para que exista el mal, debe existir primero el bien. Exactamente. Y en la medida que se quite el bien, es que hablaremos empieza a aparecer como efecto el mal. Entonces, el árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿qué será? ¿Qué es lo único que puede quitar a Dios de un lugar? La libertad. La voluntad humana. La voluntad humana, que es libre, decirle, ahorita no quiero que estés aquí, quítate. Ahora, con estas premisas, ¿cuál habrá sido el árbol del conocimiento del bien y del mal? Pues el árbol de la libertad. La voluntad del hombre, donde ya estaba la voluntad de Dios. Porque si no hubiera estado la voluntad de Dios, la voluntad del hombre hubiera actuado perfecto. Y lo que actuó fue sin la unión con la voluntad de Dios y le dijo, ahorita no. Y ahí entró en la separación del hombre con Dios. ¿De acuerdo? Claro. Y entonces, desde esa naturaleza caída, es todo lo que usted está diciendo. Claro. Entonces, no es válido. Es válido para la historia de la salvación, para la historia de la restitución, pero no es válido para entender al hombre. Por eso le puse lo de San Juan, porque San Juan lo dice perfecto. Todavía no sé lo que voy a hacer. Ya soy hijo de Dios, pero todavía no sé lo que voy a hacer. Y cuando Él se manifieste, entonces lo veré tal cual es, y viéndolo tal cual es, ahora sí voy a saber qué debo ser. Y sin embargo exclaman los santos, oh feliz culpa, porque a pesar de que la naturaleza de Adán estaba hecha para ser a imagen y semejanza de Dios, Adán no era hijo, era criatura. Y después de la redención de Cristo, ya no somos criaturas nada más. Somos ascendidos a ser hijos con el Hijo. Entonces, justamente, yo aquí me entra ese conflicto, porque digo, ¿cómo podemos entender al hombre actual a partir de la naturaleza de Adán cuando nuestra naturaleza restituida es más grande que la naturaleza de Adán? No, momento. O sea, volvemos otra vez al punto original. Adán tenía vida humana, vida divina, voluntad humana y voluntad divina juntas. Si no hubiera estado la voluntad divina unida a la voluntad humana, Adán nunca hubiera podido desobedecer. Nunca hubiera podido cometer un mal. Para que haya mal, se necesita la presencia del bien. Y si es un solo árbol y un solo fruto, quiere decir que ahí estaba el bien y la voluntad del hombre libre, que podía escoger entre actuar junto con la voluntad divina o separarse de ella. Y entonces es la única manera en que puede haber mal. Y eso nos da la clave de lo que era Adán. Ahora, yo medirlo desde mi naturaleza caída. Todos los santos, todos los del Antiguo Testamento, los patriarcas, los profetas, todos, y todos los santos del Nuevo Testamento han partido de una naturaleza caída que la han elevado por medio de la gracia y de la propia voluntad libre esforzándose, pero nunca han llegado a restituirse al punto original. No, todavía no. Por lo tanto, la naturaleza de Adán inocente es superior todavía al santo más santo que usted me quiera decir. Pues yo no estaría tan de acuerdo, porque Jesucristo mismo en el Evangelio dice que en el reino de los cielos el más pequeño será más grande que Juan el Bautista. Así es. Entonces yo digo, Juan el Bautista todavía es previo a la redención de Cristo. No, pero espéreme, ¿quién había en el cielo en ese tiempo? Nadie. Pues nadie, efectivamente. Nada más los ángeles. Por eso es que lo dice. Todos habían, como estaban muertos a la gracia, porque ese era el punto, no pudieron entrar al cielo. Así y es. Tuvieron que estarse en el limbo, en el seno de Abraham. Entonces sí le pude... Perdón, Iris. Adelante. Yo quisiera volver a retomar lo que he dicho. Dígame usted si los santos pueden decir que son perfectos como el Padre es perfecto. No, definitivamente no. Eso es el misterio que ahorita, a través de Luisa Picarreta, el Señor nos está revelando. ¿Cómo podemos ser perfectos como el Padre es perfecto? O sea, es una santidad que nadie ha vivido hasta ahora. Y como Jesús la pide en el Sermón de la Montaña, Jesús lo habla. Sed perfectos como mi Padre es perfecto. No puede decir cosas que no podamos, si no nos sentiríamos mal. Así es. Entonces, y sin embargo lo pide en el Evangelio, ¿no? Entonces no puede pedir cosas imposibles de realizar. Si lo está diciendo es porque algún día el Espíritu Santo nos revelará eso, cómo poder ser perfecto. Pero yo creo que la perfección de la que Cristo habla no es una perfección material ni física, sino una perfección espiritual. La perfección espiritual no radica en el no pecado, radica en el amor. Y justamente esta semana tuvimos la alegría de celebrar a San Agustín, que decía, ama y haz lo que quieras. Entonces decimos, ¿cómo? Escándalo, ¿no? Haz lo que quieras, pues, entonces ¿puedo pecar? Pues no, porque el amor no peca. Entonces la perfección es en el amor. Sí, exacto. El doctor acaba de decir que amor es darse. Yo soy capaz de darme hasta el punto total. No soy capaz verdaderamente. Solamente Jesús fue el único que pudo darse. Entonces el Señor en esta revelación. Espérame. Sí, es que siempre malinterpretamos el darse. ¿Qué nos dio Jesús? ¿Qué era lo que Jesús hacía? ¿Qué nos daba? Nos comunicaba al Padre. Eso yo no lo puedo hacer. Ningún santo lo ha podido hacer. Ningún mártir lo ha podido hacer. No me han podido comunicar al Padre. No se puede, porque ¿sí? El único don de Dios que es Jesús. Así es. El único don de Dios. Y Jesús es el que nos da al Padre. Entonces, el propio don del Padre es el que nos lo da a él. Así es. Entonces, el hombre es incapaz de eso. Ahora, ¿qué necesito para restituirme? Necesito a Jesús en mí, pero ahora sí, obrante, obrando. Y para eso necesito vivir en su voluntad, y él necesita, bueno, me tiene que dotar, darme su voluntad, yo aceptarla libremente y llevar una prueba de mi vida siempre continua, renunciando a actuar solo, sin Dios. No se trata de virtud, no son virtudes, se trata de obrar junto con Dios. O sea, es Jesús el que va a actuar. Y ya no voy a estar yo trabajando en la virtud, sino él mismo en mí, ¿no? Así es. Bueno, de hecho, para el hombre todo es imposible. Cualquier virtud, es imposible. Y era lo que yo decía hace ratito. Es imposible para el hombre, ¿no? Que en la mañana uno normalmente se levanta y dice, voy a ser paciente, y en la tarde se da uno cuenta que fue todo un fracaso. Entonces el Señor nos está hablando de algo. Por eso el hombre no puede autorredimirse. Así es. Porque el hombre no puede, ¿no? El hombre no puede, no hay autorredención. No hay. Por eso la divina voluntad pues es tan fascinante, porque él mismo es el que va a hacer todo. Entonces ya no me voy a sentir un fracaso después en la tarde. Que pero lo interesante que no de esto sería ver en este postulado de la divina voluntad, sería ver cómo es que se puede tener esta revelación oportunamente, en su momento. Pues la gente va a seguir muriendo y esta divina voluntad seguirá siendo ignorada. Pero espérame, eso es lo mismo que pasó con la redención. Es poco a poco, no es instantáneo. Jesús murió, Jesús resucitó, Jesús ascendió a los cielos y la gente seguía muriendo sin saber quién era Jesús. Entonces ahora sí es totalmente cierto, 100% fidedigno, que la gracia que trajo Jesús es la salvación de todos. Porque si la revelación viene lentamente, al paso del tiempo humano, del tiempo crono. Entonces estamos hablando de que la gracia sí es la santificante. Así es. Y hay otro punto que tendríamos que tocar, desgraciadamente yo me tengo que ir, pero hay que pensar en una cosa, el punto de la muerte. El punto de la muerte, porque todos pensamos en la salvación o en la condenación, en el transcurso de la vida, y se equivocan. En realidad el punto principal es el punto de la muerte, porque ese es el momento decisivo de toda nuestra vida. Y el único acto libre, libre que vamos a hacer es en el momento de morir, porque es el único acto en el que vamos a tener plena conciencia de los efectos que va a tener mi decisión. Hasta ahora nunca hemos hecho un acto libre, porque desconocemos las consecuencias de ese acto. O sea, yo actúo, pero un poquito medio a ciegas, y no hay nadie que no haya dicho algún día, híjole, me equivoqué, híjole, no hubiera yo hecho esto, híjole, hubiera yo hecho esto otro. ¿Por qué? Porque no conozco las consecuencias del acto que estoy haciendo. Y en el momento de la muerte, lo que hemos dado en llamar el juicio personal, no es más que la presencia de Jesús ahí con nosotros, explicándonos todo lo que Él ha hecho por nosotros, cómo fuimos creados, y dotándome de razón divina para yo decidir, pero viendo las cosas como las ve Dios, no como las veo yo. Bueno, aquí también a mí me llamaría mucho al respecto una reflexión sobre qué dice la Iglesia acerca de la libertad humana. Porque el primer capítulo del Catecismo de la Iglesia Católica dice que el hombre es capaz de Dios. Sí. Y si decimos que no hay ningún acto libre, a lo mejor sería cuestionar, o sea, que no somos capaces de Dios. No, somos capaces en el sentido de que podemos buscarlo, encontrarlo y entenderlo en cierta medida. Pero yo le pregunto, y se lo pregunto así, ¿realmente usted piensa que un acto que usted no conoce las consecuencias puede ser libre? Pues yo creo que no es plena la libertad. Con eso basta. Pero es con parcial. Pero es la responsabilidad. No. Y hay responsabilidad. Por eso, la responsabilidad de asumir las consecuencias, sí. Y hay actos además que repetimos muchas veces y no podemos decir que no conocemos las consecuencias. O sea, ah, bueno, es que dicen que el hombre es el único animal que comete dos veces el mismo error. Exactamente. ¿Sí? ¿Cuántas veces nos hemos cansado? Muchas veces, no dos. Bueno, perdón, yo me tengo que retirar. Sí. Sí, yo nada más quiero invitar a las personas que nos están escuchando. Son todos los miércoles. Si quieren saber un poquito más sobre la Divina Voluntad, cómo lograr fundirse, los invitamos a escuchar Radio Cronos a las 11 de la mañana, de 11 a 12, todos los miércoles. Y si no pueden, pueden entrar a la página y hacer buscar a la miércoles y van a encontrar todos los programas que se han estado grabando hasta ahora. Los invitamos también, se dan pláticas. ¿Cuál es el nombre de la página? Es Radio Cronos. Radio Cronos. ¿Pero la página de ustedes cuál es? En Facebook. En Radio Cronos. Radio Cronos. ¿Su programa cómo se llama? Busca nada más Divina Voluntad, miércoles de 11 a 12, y ahí encuentran todo lo que les estoy diciendo. Porque hay uno que es los sábados, los jueves, de 12 a 2 de la mañana, que se llama Reinando con Cristo. Es el de y usted. Y es el de su servidor. Claro. A ese no vayan. También aprovechando que nos estamos despidiendo, pues yo los invito, y sobre todo a los que nos estuvieron escuchando en este horario, en el programa En Ejercicio de la Verdad, con el licenciado Eduardo Sastre de la Riva y un servidor, que soy Emanuel Escobar Hernández. Pues estamos tratando temas de actualidad, las noticias del Papa, y temas sobre todo dirigidos a los jóvenes, para encauzar el apostolado juvenil. Perfecto. De 1:30 a 2 de la tarde todos los viernes. ¿También en Radio Cronos? En Radio Cronos, por supuesto. Pues muchas gracias. Despídete. A todos. Nos despedimos. Su servidor, el doctor Gustavo Yauger, se despide de ustedes con un cálido aplauso. Abrazo. Y también aplauso, ¿por qué no? Aplauso para ustedes por su paciencia. Bueno, muchas Iris, gracias. Yo me despido. Iris García Ramírez. Y su servidor, Salvador Tomasini. Hasta luego. Hasta luego.